Para ellos, como los menores, los padres tienen trabajo, muchos los padres tienen trabajo, obviamente a través de eso no se lo va a apreciar porque su padre cobra un beneficio. Entonces, como los chicos no trabajan, como los chicos no para ellos, a ver, por más vuelta que le encontremos, le podemos dar un justificativo a todo, pero para estos tipos no quieren iniciar pensiones. Para ellos las pensiones son un gasto, ¿me entendés? Entonces, nosotros acá todo esto lo ponemos palabra, le decimos, bueno, a un compañero que va a iniciar un beneficio, que tiene cáncer, que tiene HIV, que tiene un bono comprometido, no se le da el beneficio. Eso es una cosa. Si el compañero puede llegar a pasar eso, es decir, tampoco, porque para ellos esto es un gasto. Entonces, nosotros le podemos poner palabra a todas las cuestiones, y obviamente está bueno que la población sepa todo, pero lo principalmente que tenemos que saber todo, que se tiene que dar bien claro a todos los compañeros, es que no quieren que haya pensión en la contributiva. Entonces, poniéndole un título a todo lo que estamos hablando, no quieren que haya pensiones, sea por lo que sea, no quieren que haya. Entonces, por eso se traban los inicios, las pensiones que están por salir no salen, y las pensiones que están otorgadas también. Es decir, a todos le están buscando un pelo y una vuelta, ¿no? Lo que pasa es que nunca pensamos que iba a ser con esta población, ¿no? La más vulnerable que hay en Argentina.